Llegó la hora, llegó el momento de vacilar con el papachulo de Barranquilla. El que las nenas siguen de maravilla.